En Rock FM, El Pirata y su banda. Dos bandas americanas, la Creedence Clearwater Revival y Offspring, nos han puesto en el camino de este lunes 8 de junio en esta nueva edición del Pirata y su banda. Ahí está Sayago y también Lucía, que ya la acabas de escuchar, pero Sayago no, así que vamos a oírle. Hola, sí, tú. Sí, señor, buenos días, Pirata, chaval. ¿Qué pasa? Joder, el nuevo fin de semana colocando vinilo, bajándolos de la guardilla, porque como se suponía que empezaba el calor, sí, ya sabes que luego el calor es muy malo para el vinilo, Pirata. Mucho, así que mucho. Me he pegado una buena curra el sábado, así muy que, pero ya están colocados y a buen recaudo, Sí, hombre, además los vinilos con lo que pesan habrás hecho músculo, o sea que... lo sabe, Pirata, bien, lo sabe tú bien, lo sabe bien. ¿Y tú qué tal, Lucía? Muy bien, muy bien, muy contenta porque he visto una noticia muy rápido. Han pillado a unos estudiantes de Erasmus haciendo botellón en la playa y en vez de multarles les han hecho limpiar la playa entera. Perfecto, cojones. Y me parece la mejor opción que se puede hacer. En vez de pasta, toma. Y la dejaron impecable. En Carnota, aquí en Galicia. En algunos casos duele más esto. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal, Pirata? Pues yo flipando con algo que ha pasado en Nueva York, con los disturbios que hay diariamente por las protestas que hay de la población americana, sí, por el asesinato de George Floyd, ¿no? Pues los manifestantes, bueno, en los disturbios se han tomado 3 días seguidos la radio de la policía de Nueva York. Sí. Y hay una gente que está siguiendo todo lo que ocurre en cuanto a los en cuanto a las protestas y va informando momento a momento de lo que va pasando, ¿no? Y entonces había un post que decía: manifestantes toman por tercera noche consecutiva la radio de la policía y comienzan a pinchar música a través de su emisora. The Breaking the Law de Judas Priest está sonando ahora mismo. ¡Qué grande! Oye, a ver si estás tú ahí involucrado, Pirata. No me ha dado tiempo a ir y volver de Nueva York este fin de semana. Si no, algo podría, estar relacionado. Pero bueno, pues con esta noticita simpática en torno a lo que está pasando en Estados Unidos, comenzamos el programa. Bueno, que ya llevamos unos 4 minutos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Brando Sabina en Rock FM y Sayago pidiendo paso a que sí, Sayago, Pirata, sí. Algo querrás contar. Hombre, ya te cuento. Mira, fíjate, porque, bueno, más que te cuento yo, te cuentan los teleoperadores, porque mira que es un trabajo que tiene que dar anécdotas. Porque sí, la de horas que se tiran hablando por teléfono con me imagino Peña, que sí. Pues mira, me he encontrado en una página web pues estas anécdotas reales que han tenido por teléfono los teleoperadores, ¿vale? Le vamos a ocultar la identidad como siempre. Y mira, por ejemplo, del Escorial, de la Sierra de Madrid, Marina de Otros Costal, dice... Marina de Otros Costal. Esa misma, sí, que la conoces tú. Dice, sí, estaba vendiendo un producto a un cliente, pero no pudo terminar la llamada. Me dijo que lo llamara al día siguiente. Le llamé, no me cogió. Le llamé otra vez, tampoco, y así varios días, hasta que por fin al quinto me atiende y me echa la bronca. Le digo que le llamaba porque él me dijo que lo hiciera, que como se cortó la llamada, y me contesta que es que su mujer está celosa con tanta llamada de una tía. La mujer se puso y me dijo de todo, y que me iba a ir a buscar y arrancarme las mechas a tirones. Y claro, no sé por qué pensaba que yo tenía mechas, claro, dice la teleoperadora. Está claro que lo que la echó, eso se echó directamente. Y mira, de Córdoba, Marcos, sí, Piranoico, dice, un tío llamó porque no le funcionaba internet, y le digo, desconecte el router y vuelva a encenderlo. Ahora mire las luces. Y le contesta, no puedo ver las luces porque me han cortado la luz. Le digo, pues entonces va a ser por eso. Y me dice, pero si yo internet lo he pagado. Claro, la luz no, pero internet sí. No, sí, las luces las que le faltaban al tío, desde luego. Pero vamos. Y hay una más, otra anécdota de teleoperadores, porque fíjate este trabajo, las anécdotas que da Pedro Ladrador Poco Mordedor de Santurce. Dice, ladrador, ¿no? Sí, Pedro Ladrador, sí, dice, me llama una mujer y me cuenta, esto es un diálogo, o sea que presta atención. Me llama una mujer y me dice, buenos días, la atiende Pedro, ¿en qué puedo ayudarle? Dice, quería el teléfono del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Dice, tome nota, es el 926, bla, bla, bla, bla. Dice, ¿926? Pero el prefijo de Toledo no es el 925. Dice, sí, pero es que Alcázar de San Juan está en Ciudad Real, no en Toledo. Y dice, ¡Manolo! Mira lo que dice este, que Alcázar está en Ciudad Real. Y se oye lo lejos, al tal Manolo, que es el marido, dice, es que está en Ciudad Real, cariño. Y dice la mujer, dice, coño, lo que me faltaba por ahí, es que tú también eres gilipollas. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando de personas muy idiotas. pero muy, muy, muy, muy idiota. Anda que hay poco. Hay muchas. Sí. Viven cerca de la cantera Chinor en Oxfordshire, en Inglaterra. Bueno, pues atención, porque allí este fin de semana algunos, para celebrar el fin del confinamiento, se han ido a bañarse en lo que se conoce como la Laguna Chinor. Tú la ves y parece preciosa, aguas azules, pero ojo, es una laguna tóxica. O sea, bañarte ahí es como nadar en amoníaco o en lejía. Peligrosísimo. Está hiperavisado por todos lados, prohibido entrar. Pero vamos, que les ha dado igual porque han ido familias con niños, amigos, han hecho allí de todo, vamos, hasta arriba estaba. ¿Tú con te niños, crees? Claro, sí. Oh, es que no. Para los jóvenes ahí en ese lago tienen atracciones de agua muy guapas, como el estropajo loco, el estropajo loco. El loco, sí. Está ahí, sí. Mira, mamá, mira cómo me desintegro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Aquí nos tienes imparables en el camino de la mañana. Son las 6:39. Ya sabes, rock y diversión. Y se llega, como siempre, a la que salta para quitarme protagonismo y decir cosas en el programa. A ver, ¿de qué pasa? No, pero es que si es para divertirnos, pirata, porque es que yo no sé si os pasa a vosotros, pirata y Lucía, que en las intervenciones que están poniendo la televisión de los políticos en el Congreso, van a tener que poner pitidos por las barbaridades que dicen a veces, ¿eh? La verdad es que es un espectáculo, es un espectáculo repugnante, sí. Y fíjate que te digo esto no solamente por las barbaridades, sino también algunas cosas que dicen tienen doble sentido, porque podrían valer tanto para decirlas en el Congreso como para el sexo. ¿Ah, sí? Fíjate tú. Sí. Mira, a ver, un ejemplo. Mierda, he vuelto a tocar el botoncito que no era. Esto pasa mucho en el Congreso. Eso pasa, sí. Y en la cama también, sí. O, por ejemplo, señor diputado, por ahí no. Hay que saber por dónde hay que entrar. Claro. O por ejemplo, mira, otra frase que tiene doble sentido y vale para el Congreso y para el sexo. Cállese, que así no puedo terminar. No me concentro. Como no haya silencio, chungo. O señores de la oposición, les pido que cambien de postura. Claro. Que esto es muy aburrido. O mira, otra frase también que sirve para el Congreso y para el sexo es, puf, no me digas que está casado. O esto se está torciendo a la derecha o a la izquierda, depende para dónde mire, ¿sabes? Y mira, otra frase que sirve tanto para el Congreso como para el sexo es, Errejón, usted es muy joven para estar aquí. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7:07 de la mañana de un lunes 8 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Y dentro de la banda hay un personaje que yo cada día lo tengo más difícil para clasificarle o para calificarle. Porque fijaros lo que hace. Estoy hablando de nuestro señor productor ejecutivo, don Javier Burguera. Cuidado. Bueno, pues ¿sabéis de lo que me he enterado, Sayago, Lucía? A ver. Su novia le regaló un plato hace unos meses, no sé exactamente cuánto tiempo, ¿vale? Ajá. Un plato para poner buenos vinilos encima y que suenen. Pues no suenan, porque no tiene bafles. ¡Ah! No tiene altavoces. ¿Te puedes creer? ¿Te puedes creer semejante aberración en un tipo que es el jefe de un programa de rock en la radio? ¿De verdad? Vamos a ver, ¿qué hacemos con este? Es que el señor da pañuelos a quien no tiene moco, pirata. Da mocos a quien no tiene pañuelo. Eso es, al revés. Exactamente. Oye, pues mira, a través de cascos, perdón, sí, claro, pero bueno, sí, eso es una solución y es una opción, pero no para siempre. Espero que no sean los de los trenes que te dan. ¿Cómo? Espero que por lo menos no sean los cascos que dan en los trenes, porque ya la tiene liada, David. Ya lo que le faltaba. Yo tengo una idea, si ya tiene plato, pues le podemos regalar el lavavajillas, ¿sabes? Para que lo meta ahí directamente porque ahí lo disfrute. Se va a creer que es para eso, ¿eh? Sí, o sea, sí. De verdad que todo el día matando tontos y tengo la casa llena. Esto no puede ser, ¿eh? De verdad que hay que solucionarlo. Vamos a hacer una colecta, sería con Lucía. Sí, para regalarle un disco y así no lo pueda escuchar. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando de Coray, una mujer de Chicago, en Estados Unidos, sí. Coray es deportista y súper elástica, pero súper elástica. Es más, gracias a esta elasticidad es capaz de conseguir lo que nadie en el mundo: mirarse el culo. Anda. ¿Cómo lo oyes? O sea, Coray, es que esto es... A ver si tiene pecas. Coray es capaz de, estando de pie, agachar la cabeza hacia adelante hasta meterla entre sus piernas, sacar la cabeza por detrás de las piernas y mirar directamente a su culo. O sea, los tres ojos se ven de frente, ¿eh? Anda, que tú intentando chuparte el codo, ¿eh? Sí, y esta mujer pudiendo mirarse el culo. Si es que... Hay gente que propaga noticias por el boca a boca y ella lo hace por el boca a culo. Sí. Además, a mí me parece fantástico porque seguro que cuando está estreñida habla con su culo cara a cara, ¿eh? Y le anima. Dice, venga, vamos, empuja que tú puedes. Ahí está, venga, muy bien. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Soñando con California, como también soñó con California en tiempo antes Axl Rose y después la que lió. Digo lo de Axl Rose porque acaba de sonar con su banda en Rock FM. Son las 7 y 41 minutos de la mañana. Bienvenido al lunes. Aquí estamos funcionando contigo desde las 6 y hasta las 10, que es nuestro horario de siempre antes. Y iba a decir después del confinamiento, pero no, todavía no ha acabado. Pero aquí estamos. Aquí estamos contigo en las horas más duras del día. Fase a fase. Oye, estaba pensando que los de Anonymous, qué calladitos estaban durante un tiempo, ¿eh? Y ahora ¿sí? se han puesto a sacar otra vez a la luz grandes secretos que han conseguido mediante el hackeo de redes. Así. ¿Ah, sí, está guay. Han sacado? Bueno, pues fíjate, pirata, han sacado secretos de Estado, cosas de Trump, bueno, mogollón. Pero yo, fíjate, a Anonymous le pediría otras cosas, porque a mí hay cosas que me molaría que revelara Anonymous y no las revela. ¿Sabes? Por ejemplo, Anonymous, que lo sabe todo. A ver, la identidad de M. Rajoy. Por favor, no podemos vivir con esta incertidumbre. O sea, ¿qué significa la M? Manolo, Mónica, Marrón, o sea, mire usted. O sea, ¿qué significa la M? Vamos a ver. Otra cosa que podían develar los de Anonymous es el sabor de la mermelada que se comió el perro de Ricky Martin. Esto es no lo sabe nadie. Además, ¿no? Súper importante, sí. Claro, o sea, se habla mucho de esa cena, pero no sabemos de qué sabor era. Claro. ¿Era pompota de potorro o de qué era? Vamos a ver, hay que saberlo. O, por ejemplo, ¿quién cierra los botes de garbanzos del Mercadona? Que no hay quien lo sabrá. O sea, porque ni con golpecitos ni con cuchillo. Hay otros que se abren, pero estos están más duros todavía. Sí, sí, esto, verdad, Anonymous no dice nada. No dice nada al respecto. Nada. O, por ejemplo, una duda que tengo yo, a ver si Anonymous me la quita de la cabeza. ¿Cómo limpian los nudistas sus gafas? También. ¿Con el pliegue de los michelines? ¿Con qué lo hacen? Es que, ¿sabes lo que pasa, Sayago? Que estas cosas no salen a la luz porque, claro, no interesa que salgan. Claro, el mundo claro. cambiaría mucho. Claro. Era eso. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. ¡Chiste! El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, empecemos por el chiste que ha mandado desde Pamplona, Nico. ¿En qué se parece el mar a la iglesia? En que en el mar hay pulpos y en la iglesia pulpitos. Le falta acento. Está ahí un poco apretado, está ahí un poco apretado. Marisol Ortega, desde Menorca, nos ha mandado su chiste. Va uno a un restaurante y dice, hola, ¿tienen comida de vegano? Y le dice el maître, claro, y de invierno, ¿esto es un restaurante francés? Claro, claro, lo que hago falta. De vegano, de invierno, de primavera. Bueno, Jacinto de Sevilla también ha mandado su chiste a lo del pirata. Tiene WhatsApp. Amor, ¿quiere que tengamos sexo virtual? Hoy no, cariño, me duele el wifi. Y te cambia la contraseña, por listo. ¿A quién le damos la gorra, chicos? Yo creo que este último de Jacinto me ha gustado, pero... A mí también. Venga, sí, Jacinto de Sevilla se va a llevar una gorra de Rock FM, una gorra de diseño exclusivo para nuestra gente, bordada con nuestro logotipo, con hilo de cambados, ¿eh? Uy, ahí queda eso, con hilo de cambados. Bueno, y si tú quieres conseguir una gorra de Rock FM, lo que tienes que hacer es mandarme un chiste de nivelazo, en un audio de WhatsApp al 647-339966. Podrás conseguir la gorra y si no lo haces, el mundo se reirá con tu chiste. Venga, mándame tu chiste, que ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM... El Pirata y su banda. la banda del Cerebritos y el Fideos, que anda que llamarse Cerebritos y Fideos, bueno, a cambio tienen una banda de rock and roll, de punk rock más bien, famosa en todo el mundo. Bueno, son las 8 y 10 minutos de la mañana en este lunes de comienzos del mes de junio. Y Sayago quiere decir algo. Sí, porque yo no tengo una banda de rock, pero tengo una banda de colegas que son tela. Y hay uno, sí, ¿no?, que en internet, en sus redes, es, bueno, le vamos a llamar Osito Curiosón, porque él ya sabe quién es, y publicó en su Twitter una foto de un cartel que estaba pegado en el espejo de un ascensor donde se anunciaba una reunión de vecinos, ¿vale? La típica. La típica. Y a mí me ha parecido muy original, porque pone en el cartel el día, la fecha, que ahí está todo bien, pero lo curioso es la lista con los puntos a tratar en el orden del día de esa reunión de vecinos. Y pone esto, y es totalmente real, el cartel dice: primer punto, convivencia; segundo punto, robos; tercer punto, gemidos; cuarto, que vaya vecindario, sí. Cuarto punto, dice, olor a milanesa, que es carne empanada. Y luego el quinto punto pone, guasca en el ascensor. O sea, ¿qué tipo de reunión es esta? Fuerte, y, claro, Osito Curiosón ha puesto debajo de esta lista, después de la foto, dice, no sé qué punto el orden del día me interesa más. Claro, porque esta reunión tiene tela. Sí, a mí, sin duda alguna, el punto que me interesa es olor a la milanesa, solamente para saber qué vecino lo hace, para ver si me invita a comer, que me encanta la milanesa. Sí. Todo lo tuyo como siempre, ¿eh, Sayago? Todo lo tuyo como siempre, y es que no cambia. los robos no quiero yo saber nada de eso, ¿sabes? No sea que te roben a ti. Oye, el Sayago como siempre, la milanesa, eso es lo que más le interesa. Es que soy como Axel, soy como Axel Rose, pirata. Sí, algo. Todo se pega, menos la hermosura. Oye, que el Sayago no cambia, ¿eh? Que el Sayago no cambia, vaya elemento. De 6 a 10. En Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, pues sabes que te digo, que es 8 de junio y que lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo vamos a contar inmediatamente en las Rock Efemérides. En 1969, en un día como hoy, 8 de junio, Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts de los Rolling Stones visitan a Brian Jones en su casa de Dartford, en donde se había refugiado, donde se había exiliado del mundo el que fuera miembro fundador de los Stones. Y entonces, bueno, allí pasan muchas cosas, y cuidado, Sayago, que este es uno de los sucesos más negros en la historia de los Rolling Stones. Y bastante jodidos, claro, ¿no? Porque, ¿cómo? Que bastante jodidos, porque la banda iba a lo que iba, ¿no? Hablar con él seriamente, para echarle del grupo y para que cediera la parte que le correspondía de la propiedad del nombre de los Rolling Stones. Entonces, Brian dice que verde las han segado, que no, para nada. Se ponen muy cabreados todos. Keith Richard incluso saca un cuchillo y la amenaza. De hecho, hay un expediente en la policía de Dartford que los Rolling Stones han mandado a su legión de abogados para que lo dejen de ser público, ese expediente. Y no lo han conseguido, porque son cosas que pasaron. Bueno, después, el 3 de julio, Brian Jones muere. Y entonces, en función a este suceso, empiezan a dispararse todas las hipótesis. Y hay incluso quien llega a decir que los Rolling Stones se cargan a Brian Jones por no ceder su parte de los derechos del nombre de la banda. La verdad es que es un suceso bastante negro, pero en cualquier caso aquella reunión debió ser bastante poco agradable. Bueno, en un día como hoy de 1982, los estadounidenses Survivor publican su tercer álbum llamado El Ojo del Tigre. Dos discos anteriores, claro, este era el tercero, y dos discos anteriores que, bueno, existen, pero que no tuvieron trascendencia, excepto que de esos dos discos una canción salió como single, la escuchó Stallone y dijo, va, quiero este grupo para mi peli. Y bueno, y fíjate, gracias a eso, fíjate, con Rocky, anda que no lo petaron. Efectivamente, pero bueno, en cualquier caso, El Ojo del Tigre fue el buque insignia de este tercer álbum de Survivor, que se publicaba tal día como hoy. Y bueno, en 1999, un 8 de junio, Red Hot Chili Peppers publican su séptimo álbum de estudio, que se llama Californication. Un álbum producido por Rick Rubin, ese genio que pesa lo que vale lo que pesa, y mira que pesa, Sí, el botote. Es uno de los productores que más me fascinan en la historia. Y bueno, era también el álbum que marcaba la vuelta de Johnny Frusciante. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Rock FM, El Pirata y su banda. Oye, chicos, voy a terminar hablando de Venancio. ¿Tiene Venancio? Venancio es un juguete que tiene muchos años y está a la venta en una aplicación de segunda mano. Pero ojo, porque Venancio no es un muñeco cualquiera, no. No, si quieres comprarlo, tendrás que pagar 500 euros y arriesgarte a convivir con él, porque Venancio está maldito y susurra cosas al oído. No, susurra. Sí, eso es lo que pone por lo menos en su descripción. Lo que no sabemos es qué es lo que susurra exactamente Venancio. No lo dice. Sí, pero si está maldito, si tú dices que está maldito, Lucía. Muñeco que susurra los caballos. Sí, este, sí, lo que te susurra, ¿sabes lo que es, pirata? Dice: ¿el qué? Mi padre José Luis Moreno. Que lo sepas. Yo creo que este lo que hace es tirar los tejos a las chicas y le dice: ¡ey, muñeca! ¿Quieres venir a darme cuerda? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Vamos a ver, vamos por partes, como decía Jack el Destripador, son las 8:46 de la mañana y tengo que decirte algo. Necesariamente tengo que decirte que Descartes era un filósofo y Sayago como filósofo está descartado. Bueno, aunque esa manera que él tiene de ver la vida, que lo llama filosofía de bolsillo, es que está descartado. Sí, bueno, para septiembre me han dejado, pero bueno, ya, oye, vamos a ver loco qué lo pasa. Que te merece. Pues mira, vamos a ver si así apruebo. Si este verano quieres estar tranquilo en la playa sin que ninguna sombrilla se te ponga cerca, ponte un cartelito en la tuya que diga: soy de Madrid. Apañado. Ya, no hay más problema. Ya tienes tu hueco. Sí, seguro. Y mira, más filosofía sobre este tema, porque ya sé lo que vamos a hacer todos en la fase 2. Lo mismo, pero con pijama de verano. Esto va a ser así. Solamente vamos a cambiar eso. Eso es filosofía pura y dura. O como esta, por ejemplo: si alguien te manda a tomar por culo, dile que respete las fases, que todavía no se puede viajar. Hay que aguantar. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar en Francia. A ver, aquí en España tenemos muy buen vino, si Ribera, Rioja, pero en Francia también tienen mucho vino y bueno también. Sí, sí. Es más, los excedentes de este año lo van a transformar en gel desinfectante. ¿Anda? Todo el vino que no se ha vendido durante la pandemia se va a convertir en desinfectante de manos. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Aquí en España también luchamos contra el virus con Don Simón, con Fernando Don Simón. Claro, con Don Simón. Claro. Sí, igualito. Yo me imagino con esta noticia que dentro de poco va a haber una asociación de gel hidroalcohólicos anónimos. Ahí en plan: hola, soy Fernando, llevo más de un mes sin echarme gel en las manos. Hola, marrano, te queremos. Hola. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Gonzalo Micó de Madrid, Rockmaster, buenos días. Pirata, buenos días, ¿qué tal? Pues encantado de hablar contigo y recordándote que tienes 600 pavos acumulados y 100 más que te pueden caer si sigues siendo Rockmaster en el día de hoy. Eso es lo que te recuerdo. Mientras, saludo y doy la bienvenida a Román Delgado de Yuncos, en la provincia de Toledo, que es el aspirante. Buenos días. Buenos días, pirata. ¿Qué tal, banda? Encantado también de hablar contigo. Vamos. Dándote la bienvenida a Rock FM y deseándote mucha suerte. Y ahí está Sayago, que un día más va a recordar cuáles son las reglas del juego. Y tú un día más vas a lanzar las preguntas del mundo del rock para que los concursantes las acierten. Ya sabéis que Gonzalo va a comenzar el concurso por ser el actual Rockmaster y si se pasa el turno continuará su contrincante. Nosotros hacemos el recuento al finalizar el tiempo y ya sabéis que estos son 90 segundos más tensos que Niki Lauda en una barbacoa. Así que vamos a poner el tiempo y esto comienza ya. Dexter Holland y Noodles fundaron Green Day o Offspring. Offspring. Sí, señor. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Beatles? ¿Hey Joe o Hey Jude? Hey Jude. Sí. ¿Quién tiene más discos de estudio publicados? ¿Bob Dylan o Bruce Springsteen? Bob Dylan. Bob Dylan. ¿Cómo se llama la mujer de Ozzy Osbourne? ¿Sharon o Carol? Sharon. Sharon. ¿Dónde nació Bono, el líder de U2? ¿En Londres o en Dublín? En Dublín. Muy bien, ¿en qué tema de Queen colabora David Bowie? ¿Under Pressure o We Will Rock You? Under Pressure. Muy bien. ¿Quién fue miembro de los Rolling Stones, Brian Jones o Syd Barrett? Brian Jones. Brian Jones. ¿En qué año los Eagles publicaron Hotel California? ¿En el 76 o en el 88? En el 76. Correctísimo. ¿Cuál de estos dos es un tema de Metallica? ¿Welcome the Machine o Welcome Home Sanitarium? Welcome Home Sanitarium. Correcto. ¿Qué tema de Led Zeppelin está dedicado al explorador vikingo Leif Erikson? ¿Black Dog o Immigrant Song? Immigrant Song. Muy bien. ¿Cómo se llamó el último disco publicado por David Bowie? ¿Black Star o Black Rain? Black Star. Sí. ¿Qué banda no ha cambiado nunca de cantante? ¿Red Hot Chili Peppers o Deep Purple? Red Hot Chili Peppers. Correcto. Zapatos de camuza. Bueno, ya no entro. Podemos estar así toda la mañana. Nos sí, quedamos así hasta las 10 y aquí sigue Gonzalo claro, respondiendo. 12. Claro. 12 preguntas, pirueta. Así tirón. Que, ¿qué quieres que te diga? 700 pavos y hasta aquí hemos llegado hoy en el Rockmaster. 700 pavos, hay que decirlo, Sayago, en justicia, hay que decirlo. Bien ganados, ¿eh? Sí, bien ganados. Bueno, me da pena, Román, desde Yuncos, mi paisano toledano, que no pudo decir nada más que saludos al principio. En cualquier caso, Román, no has podido participar, no has podido jugar, así que vuelve a intentarlo. Ya sabes, rockmaster@rockfm.fm, inscríbete ahí para volver a jugar aquí en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. 9:31 de la mañana de un lunes 8 de junio. Déjame que te diga algo. El sentido común y los pies en el suelo de este programa tienen un nombre: Lucía. Y voy a, de nada, menos mal que estás tú algunas veces, porque hoy Madrid pasa a la fase 2 o no sé qué historias de la desescalada, y hay tanto lío con esto de las frases que, Lucía, yo no me entero de nada, y a mí me gustaría, tú que seguro que estás puesta en estos temas, me gustaría que me respondieras. Y Sayago seguro que también tiene alguna pregunta que hacerte en torno a cómo es esto, porque yo insisto, no me aclaro. ¿Tú te aclaras, Sayago? No, que me aclaras. Ya hay aquí más lío con las fases, mira, que no veas. Ya que hemos liado a Lucía, a ver si nos pone las pilas. A ver, ¿eh? Vamos a ver, Lucía, ¿va a haber horarios para salir a pasear? Depende. Fase 2, no hay horarios excepto la de las personas mayores. Esos horarios hay que respetarlos. No puedes salir a pasear de 10 a 12 de la mañana ni de 7 a 8 de la tarde. En la fase 3, cuando quieras. Vale, en la fase 2, personas mayores no. Eso. Yo tengo otra pregunta. A ver, ¿abren los bares por dentro? Qué raro que tengas esa pregunta, Sayago. Pues es una duda. Sí, oye. Sí abren. Abren por dentro, tanto en la 2 como en la 3. Lo que pasa es que en la 2 no se puede usar la barra del bar, y en la 3 ya sí se puede usar la barra, aunque manteniendo las distancias sociales, lógicamente. Vale. Claro. Oye, eso de la gente en casas y en terraza y en sitios, ¿cuánta gente puede reunirse y cuánta no, Lucía? ¿Tú sabes de esto? La fase 2, unas 15 personas, no unas, 15 personas. Y en la 3 ya 20, máximo de 20, en la 3. Es que son muchos datos, yo entiendo que esto es un lío. Esto es un lío, menos mal, por eso decía yo, que menos mal que estás tú para aclarar estas cosas. Y mira, esta nos viene muy bien a Pirate y a mí, porque somos de viajar entre provincias. Bueno, y tú también, Lucía, ¿se puede viajar también a otros pueblos, a provincias, comunidades? ¿Cuándo, cómo? No, de comunidad autónoma no puedes cambiar hasta que no lleguemos a la nueva normalidad, es decir, lo que sería la fase 4. ¿Vale? Y luego la movilidad entre provincias, ¿vale? Por ejemplo, pues en la fase 3 sí, algunas provincias las han abierto. Andalucía, País Vasco, Galicia, Aragón y Canarias sí que han anunciado que puede haber movilidad interprovincial en cada autonomía. Pero otras, por ejemplo, Extremadura ha dicho que no. Entonces, aquí sí que es mejor que donde vivas te informes. Vale. O sea, que yo, por ejemplo, vivo en Madrid, no puedo ir a mi pueblo, Talavera de la Reina, que está en la comunidad de Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo. No puedes. Hasta que no llegue la nueva normalidad, ¿eh? Oye, o sea, ni en la fase 3 tampoco. Y para no aturullarte con tanta pregunta, Lucía, una es como última. Un examen, tío. No, nosotros te agradecemos mucho. Ayuda. Te agradecemos mucho lo que nos estás aclarando, porque además, ni se Aragón y yo somos los únicos que está en este embrollo, ¿eh? No, es que es pero un, vamos, es que es un... yo no quiero saturarte, pero una última pregunta, Lucía, ¿qué tipos de negocios vuelven a abrir? Las papelerías, las droguerías, sí, yo qué sé. Eso sí, a ver. Eso sí, en la fase 2 abren centros comerciales, parques comerciales, cines, teatros, auditorios, todo con limitación de aforo, también piscinas y playas, y en la 3, además de estos que ya estaban abiertos en la 2, los gimnasios reabren, los casinos también, y la noticia de las discotecas, que reabren pero sin que se pueda bailar. Hombre, los gimnasios para Javier Burguera Musculitos, productor ejecutivo de este programa, bien. Y... sí, pero hasta la fase 3 no, ¿eh? Hasta la fase 3 no. En Madrid no. No, bueno. La fase 3 no. La fase 3 como la fase 5 menos 2. En Rock FM, El Pirata y su banda.